Polo, estrellas de cine, Stan Laurel, Oliver Hardy, Harpo Marx y Charlie Chaplin contra mosqueteros, Mickey Mouse, Goofy, el Lobo Feroz y el Pato Donald. A jugar polo. Queda un chico listo. Thank you.